muchachas de este tiempo viven con la pata pela. Se levantan tempranito y es con la pata pela. Y si van a Mar del Plata van con la pata pela. Y si salen a la playa van con la pata pela. Bailan con la pata pela. Brincan con la pata pela. Gozan con la pata pela. Besan con la pata pela. Sierra van con la pata pela. Y si el novio las convida van